protestar en las calles de Cuba y gritando a la vez libertad, abajo el comunismo, no tenemos miedo, e inclusive reclamando la llegada de vacunas a las personas más necesitadas. Y es que en un país como Cuba nos preguntamos si tienen la mejor sanidad del mundo, ¿por qué la cantidad de muertos que muestra oficialmente el gobierno no concuerdan con la cantidad de muertos que dan los medios de comunicación independientes? Y también nos preguntamos por qué el gobierno de Cuba no escucha tanto al representante de la Unión Europea, Josep Borrell, como al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que le piden que escuche a los manifestantes para poder llegar a una solución pacífica. Y también nos preguntamos, un país como Cuba, que tiene supuestamente la fabricación de 2 vacunas contra el coronavirus, ¿por qué no está llegando esta vacuna al pueblo? Tema político del día. Buena pregunta, Adolfo Jiménez del Río. Se dijo hace mucho rato que ya tenían las vacunas. Y si las tienen, ¿por qué no las aplican? ¿Ah? Desde hace muchos años tienen la cura contra el cáncer. Y si la tienen, ¿por qué no la aplican? Y así. Porque el tema de la salud en Cuba desde hace mucho rato ha sido un instrumento de propaganda política. Bien, vamos, Carlos Angulo, inmediatamente con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial del Rock, al igual que como cada 13 de julio, el día de hoy a su vez se está celebrando el Día Internacional del Director de Orquesta. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que fue el día de hoy cuando nació el aclamado actor estadounidense Harrison Ford, recordado por las icónicas sagas de los 70 y los 80 como fueron Star Wars, Blade Runner, Indiana Jones. Está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 79, al igual que el día de hoy se cumplen ya 67 años del fallecimiento de la pintora y artista mexicana Frida Kahlo, quien falleció en la ciudad de Coyoacán a la edad de 47 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Momento a esta hora para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. También daremos cuenta del tema de conversación, asimismo de las tendencias en las redes sociales. Estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta, una vez más, en el apartado de asesoría jurídica, abordando temas que tienen que ver con inmigración. En esta oportunidad, la tarjeta de residencia comunitaria. Ya regresamos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, Puerta 1. Teléfono 633-845-052. Este 12 de julio, gran inauguración de Shopping Center Valencia, en pleno corazón de la ciudad. ¡Sí! Shopping Center Valencia, cada vez más cerca de todos, ahora en la zona de Ruzafa. Por cada 20 euros en tu compra, participas en el sorteo diario de un patinete y un iPad. ¡No te lo puedes perder! En la calle Admirante Cadarzo 24. ¡Te esperamos! Shopping Center, ¡lo tiene todo! La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Te presentamos la mejor opción para tus viajes. World Travel Adventure. Venta de billetes de avión al mejor precio. Trámite de entrada a Estados Unidos. Gestión de maletas. Además, paquetería aérea y marítima. Envío de documentos urgentes. World Travel Adventure. Disfruta con nuestras excursiones dentro y fuera de España a precios sin competencia. Estamos en Plaza Arturo Piera 1, atendido por Rosana Pierpuesan. Teléfono y WhatsApp 633-260341. Y por cada billete o paquete turístico hasta el 31 de diciembre. Participa

Bueno, es apenas un avance, pero perdonen que se corte un poco así de forma brusca. Es un avance que nos ha compartido en sus redes sociales el maestro Eddie Palmieri. Vamos a poner algo aquí de lo más conocido de este veterano artista de la salsa, el jazz. Y por ahí se ha atrevido también con otras fusiones, el maestro Eddie Palmieri. Le dicen el rumbero del piano. Vuelve el lunes 19 de julio con otro super show para los que no pudieron asistir el 4 y el 5 del mes en curso, celebrando la independencia de los Estados Unidos. Estamos hablando de agenda en los Estados Unidos. Ya por allá se están celebrando muchos conciertos. Carlos Angulo, la agenda. A ver, en Estados Unidos, digamos, ya hay normalidad en lo que tiene que ver con espectáculos, ¿no? Efectivamente, ya han llegado a un punto de lo que se llama la inmunidad de rebaño, en el sentido de que ya las presentaciones en vivo han vuelto a ser lo que eran antes. Los partidos de béisbol, los partidos de fútbol ya cuentan con audiencia en las gradas, al igual que las presentaciones y los conciertos ya tienen público en vivo sin tanto aforo limitado como se está tratando de volver aquí, particularmente en España. De hecho, muchos artistas de diversos países latinoamericanos están desarrollando giras de conciertos en Estados Unidos. En este momento se ha convertido en una ráfaga de presentaciones en vivo, giras a nivel nacional en diversas ciudades de Estados Unidos. Por lo general, antes un artista buscaba viajar como cuando hacían acá en España, que iba solamente a Madrid o Barcelona. En Estados Unidos era muy común que visitaba ciudades con muchos latinos. Por decirte, Miami, Orlando, Houston. Y ahora cada vez son más los que planifican por varios estados diversas presentaciones para hacer una gira lo más extensa posible y poder sacar ese provecho a lo que es la presentación en vivo, ya que no son solo los artistas, sino que las personas se han visto receptivas a querer volver a ver música en vivo. Pero esos conciertos son con aforo limitado, como ocurre aquí en España. No en todos los casos. No en todos los casos, recordemos que ya Estados Unidos ya tiene casi el 100% de la población vacunada y el índice de contagios ha bajado en gran medida. Y es por ello que depende de las ciudades. Estados Unidos cuenta con la particularidad, igual que en España, de que cada estado es independiente en sus legislaciones. Así que depende mucho de las restricciones que tenga cada una de las ciudades de cada estado independiente. Bueno, ese tema del 100% hay que matizarlo, será de los que están de acuerdo con la vacuna, porque resulta que en el mismísimo Estados Unidos hay una alta población, ojo, alta población, que no se ha querido vacunar. Y esos son precisamente los que todavía están engrosando la lista de en los cuidados intensivos, en las urgencias de los hospitales. Y la peor parte, quienes están muriendo. Los que llaman los negacionistas. Sí. Pero para la población en general ya hay vida normal. Dentro de lo que cabe, con sus respectivos matices. Con sus respectivos matices. De hecho, ya hay países, en particularmente Estados Unidos e Israel, que debido al alto índice que ya manejan, están planificando para finales de este año, para el último trimestre del 2021, incluso empezar a colocar una tercera dosis de Pfizer, ya como sentido de un resguardo, por así decirlo. Sí. Un refuerzo. Un refuerzo. Sí. Muy bien. Y la gente anda sin mascarilla. En Estados Unidos. Bueno, y ahí están los conciertos, los espectáculos. Esa es la ventaja, Carlos Angulo, de estar en un país desarrollado, ¿no? Usted va por la calle y le pregunta, ¿usted tiene la vacuna? No. Bueno, venga, se la vamos a aplicar aquí en este centro comercial, en esta tienda, en esta farmacia. En los parking de los grandes almacenes, lo que conocemos aquí como IKEA, Macro, allá son grandes almacenes de diversas marcas. Y en los mismos parking de este tipo de almacenes son los que tienen carpas de vacunación de diferentes medidas y a toda hora disponible. Sí. Hombre, lo digo porque hay gente por ahí que se pone a andar defendiendo ahora este movimiento de izquierda latinoamericana, izquierda del siglo XXI. Mira, en Cuba no han puesto ni una sola vacuna todavía. Ya. Y ya en Estados Unidos tienen hasta para regalar. Todo el que quiere se vacuna. Y ahí está la música como parte importante de nuestra cultura y como símbolo también de que la vida tiene que continuar. El maestro Eddie Palmieri, que ya tiene sus añitos. El maestro Palmieri, yo creo que está llegando al octavo piso, Carlos Angulo. Busca por ahí. Sí. Si no está en el séptimo, debe estar en el séptimo. ¿No? O llegando al octavo piso. Llegando al noveno más que al octavo. Tiene en este momento 84 años y en diciembre cumple 85. Imagínense. Y se prepara para... una nueva gira. Sí, señor. Qué bien. Nos alegramos por el maestro Palmieri. Seguramente está vacunado ya. Bueno, hace jazz, hace todo, salsa. Hombre, el maestro, también el director del Gran Combo de Puerto Rico, demuestra esa vitalidad, ¿no? Yo no tengo para darte ni un beso. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? Bueno, vamos inmediatamente a conocer los titulares de los principales periódicos. Volamos rápidamente, Carlos Angulo, a ver qué nos dicen los periódicos. Hay mucha actualidad, muchos temas de interés. Presentamos este segmento a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, restaurante brasileño y ecuatoriano. Todo en un solo lugar, en una sola cocina. Restaurante amplio, acogedor, con terraza y una excelente atención. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Bien, abrimos la prensa. El diario El País de España destaca en su portada: el gobierno ofrece mejoras a Cataluña y pactos a la oposición. Fotografía de portada: la protesta en Cuba, la mayor sacudida al régimen en décadas. El diario El Mundo titula: la crisis del gobierno que está viviendo Pedro Sánchez, las últimas horas de Iván Redondo en la Moncloa, establece que, cito, sé lo que es llevar el 10 en la camiseta y que quieran ir a por ti debido a los errores de otros. Entre otro de los titulares, habrá diálogo de acuerdo entre los socios de Sánchez, quienes celebran el ascenso de Félix Bolaños y la caída de Carmen Calvo en el gobierno. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Actualidad de América Latina, que empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: Fernández evitó hablar de las protestas en Cuba. No conozco qué está pasando. La fotografía de portada es precisamente para las protestas en Cuba. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: la Fiscalía de Chile alerta por el alto poder de fuego de grupos radicalizados ante Guardia Armada para integrante muerto de la CAM. Entre otro de los titulares en internacionales, dan voz a Freddy Guevara en Venezuela, título: opositores al régimen de Nicolás Maduro acusan detención y hostigamiento a líderes políticos como Freddy Guevara, quien estuvo 3 meses asilado en la Embajada de Chile en Venezuela. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. El principal diario de los colombianos destaca hoy en su portada: los 4 datos revelados por exmilitares presos en Haití entregaron contactos de otros implicados, incluidos 3 colombianos. Se preparan nuevas capturas. Más titulares. Crisis económica, el detonante de las masivas protestas en Cuba. En otros titulares, las nuevas revelaciones de Colombia sobre muerte del presidente Mois. Se han procesado 10.000 datos en torno al mandicidio. Otro exmilitar falleció en el hecho. Bueno, son los titulares que trae el diario El Tiempo. Uno más. Este martes el gobierno revela las grandes líneas de reforma tributaria. La reforma tributaria que tiene que implementarla de una u otra manera. Por su parte, el diario El Comercio de Perú reportan 60 decesos y 780 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas en Perú, mientras que, entre otros titulares, aliados de FP evalúan presentar recursos contra la proclamación presidencial que tendrá lugar en el próximo mes de agosto. Entre otro de los titulares, se rechazan los actos que interfieran con las competencias exclusivas del Congreso y en Perú, Rappi establece que beneficia la competencia a Uber Eats y la migración de Glovo a Pedidos Ya. El diario El Expreso de Ecuador destaca hoy en su portada: la chispa en Cuba prende el júbilo e inquietud en Ecuador. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula que están cayendo las importaciones de medicina y productos farmacéuticos durante el último trimestre del 2021 debido a las acciones del gobierno de Daniel Ortega. Entre otros titulares, desde el exilio, madre de Gerald Vázquez espera justicia de 3 años ante el asesinato de su hijo por parte de la Policía Nacional. El periódico El Mundo de Bolivia destaca hoy en su portada: Santa Cruz define compra de vacunas por 54 millones de bolivianos. El portal del Nacional de Venezuela: el Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro quiere imputar 4 cargos a Freddy Guevara, quien fue secuestrado el día de ayer durante su traslado en la autopista central de Caracas. Entre otros de los titulares, las muertes por COVID en Venezuela aumentan a un total de 3.302, según los datos del gobierno de Nicolás Maduro, y la policía abrió investigación contra Jair Bolsonaro por vacunas anti-COVID. El diario El Caribe de la República Dominicana: Estados Unidos insta a Haití a hacer elecciones libres este año. Por su parte, el Universal de México titula en su fotografía de portada: noticias ante la actualidad de los Estados Unidos, en el que las relaciones entre México y Estados Unidos cada vez se encuentran un poco más tensas debido a la poca respuesta del gobierno de Joe Biden. Y entre otro de los titulares, por nula vacunación, AMLO le quita el mando a gobernador morenista. Bueno, ese es Andrés Manuel López Obrador. Sí. Bien, el avance de Latino Deportes que trae esta hora Adolfo Jiménez del Río, y lo presentamos a nombre del CACS Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107, productos latinoamericanos, de las mejores marcas, productos del mundo y por supuesto productos nacionales. Atención, hay una gran promoción de arroz, el saco de 25 kilos a solo 20 euros. Aproveche esta gran promoción. Hay muchos productos en el CACS Latino Abad, abierto todos los días. Avenida La Plata, número 107. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con el Tour de Francia, donde en el día de hoy veremos nuevamente los Pirineos. Y es que la dura montaña regresa con la motivación que tiene y donde los escaladores, especialmente los que se están peleando el maillot de Pepa Rojas, estarán presentes. No dudemos de que Nairo Quintana estará en la pelea. Continuamos con el equipo español de ciclismo rumbo a Tokio, donde su capitán será Alejandro Valverde, pero el gran ausente, Pello Bilbao. Y la sanción, precisamente, que le han generado al ciclista colombiano Edwin Ávila, que parece ser que lo alejan inclusive de su equipo, el BH Español. Y Roger Federer y Nadal, que le dan una grandísima felicitación a Novak Djokovic por haber llegado a su 20 Slam. Y la tremenda lesión que sufrió este fin de semana el luchador de artes marciales Conor McGregor. Impresionante el video. Y Carlitos Bacca, que deja el Villarreal, eso sí, con cierta nostalgia, pero que ahora estará en el Granada. El Junior de Barranquilla no pudo tenerlo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Recuerden, Latino Deportes todos los días a las 9:30 de la mañana. Hoy, a propósito de Edwin Ávila, vamos a ofrecerles una entrevista con este ciclista colombiano. Él se siente inocente. Pero bueno, vamos a conocer en esa entrevista más acerca de las aspiraciones de este año y cómo, cuando se presenta un caso de esta naturaleza, puede dar al traste con todos los planes, con toda la, incluso con la carrera deportiva de alguien que ha estado trabajando intensamente. lógicamente tendrá que demostrar su inocencia en un tribunal deportivo. Yo pienso particularmente que lo tiene a tiro porque ya otros deportistas lo han demostrado. Mi amor, ¿y usted qué está haciendo? Yo, como siempre, escuchando Latinos FM 107.9. Latinos FM 107.9. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Tema de conversación, vamos directamente a las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios en este momento en Twitter e Instagram en España se trata del nombre de la que se avecina, ya que Telecinco anunció abruptamente el final de la que se avecina y sus fanáticos entran en un desconcierto, ya que se anunció a través del nuevo promocional que la duodécima temporada de la serie, la temporada número 12 de la reconocida serie de comedia española, llegará a su fin en la última temporada en otoño del 2021. La última temporada de la que se avecina se estrenará el próximo mes de octubre, cerrando así el ciclo en Telecinco. Entre otro de las tendencias nos encontramos el nombre de Casillas. Iker Casillas está siendo comentado por los usuarios gracias a un comentario que realizó en una de las la fotografía más reciente de Gerard Piqué, en el cual presentó su nuevo look, y los usuarios establecen con jocosidad el comentario en el que Casillas lo llama jovencito al querer demostrar Piqué tal vez un tono más juvenil con este nuevo corte de cabello, que lo diferencia un poco del estilo que venía presentando en los últimos años. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, así como el hashtag 13 de Julio. El día de hoy se está celebrando el Día Mundial del Rock, y entre otro de los nombres nos encontramos con el de Cuba, ya que los usuarios están hablando acerca de las jornadas de protesta que siguen en Cuba durante ya más de 2 días, y amanecen el día de hoy con cortes de internet y con vigilancia policial. De acuerdo con los usuarios, se establece que se han realizado cientos de detenciones por parte del gobierno cubano, pero que es imposible conocer el número real debido a la falta de declaraciones oficiales. Gracias, Carlos. Estamos ya en nuestro segmento de asesoría jurídica. Está con nosotros la abogada Luz Piedrahita. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. A ver, tenemos... alcanzamos. Abogada, ahora sí que le escuchamos. Disculpe, teníamos ahí una cortinilla que no dejaba escucharnos anteriormente. Así que muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a abordar la tarjeta de residencia de familiar comunitario para parejas estables no registradas. ¿De qué estamos hablando, abogada? Así es, Jorge. Bueno, para que los oyentes se sitúen, estamos hablando de aquellas parejas en las que uno de la parte, o bien la mujer o el hombre, son o es un español o un ciudadano de Unión Europea, ¿vale? Para que la gente lo entendamos. Pero esta pareja no tiene tu matrimonio, tiene una relación análoga al matrimonio, pero o bien el matrimonio o la pareja de hecho no está registrado en territorio español. Para estas personas también la ley de extranjería nos facilita tener una tarjeta de residencia, pero con un poco más de documentación a aportar, porque hay que demostrar que esta unión es estable y no está registrada. Y hay diferentes maneras de poner en conocimiento la oficina de extranjería de que sí que son cónyuges o que tienen una relación de pareja de hecho, pero no se ha llevado a cabo el trámite en España de un registro. Bien, ¿cómo se lleva a cabo en un trámite de esta tarjeta? El título es bastante largo, ¿no? Tarjeta de residencia correcto. De familiar comunitario para parejas estables no registradas, ¿no? Correcto. Sí, sí. Cuando vamos suena a ver, complejo. Nos asustamos un poco, correcto. Pero bueno, nos tenemos que plantear lo que decíamos antes, Jorge, que esta sí. pareja tiene, por ejemplo, uno es español y colombiano o venezolano de la otra parte, se han casado, por ejemplo, en Colombia, y aquí en España no han podido registrar su matrimonio. O lo que debemos hacer es aportar a la oficina de extranjería este documento de que somos pareja, somos matrimonio en otro país extranjero y que aquí estamos en proceso de registrar este matrimonio. También puede darse el caso que no están casados pero tienen un hijo en común. También eso tenemos que demostrar en la oficina de extranjería. Somos una pareja estable, no nos hemos registrado en un registro público, pero tenemos una relación como si fuéramos marido y mujer, porque hemos vivido muchos años juntos e incluso tenemos un hijo de esta relación. Entonces podemos plantear la posibilidad de que no tenemos hijos, pero podemos demostrar que en el país de origen, por ejemplo, de la persona colombiana, ha tenido una relación duradera de mínimo un año. Aquí se presentan más problemas, Jorge. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer cómo le decimos a extranjería que, mire, no tengo ningún registro público, pero llevo más de un año con esta persona, somos como marido y mujer. Pues bien, aquí viene lo que tenemos que aportar. Que ya les aviso a los oyentes que hay que demostrarlo bastante bien para que la oficina de extranjería acepte este tipo de tarjeta con esas personas que no tienen ningún registro. Hay que aportar fotografías. Hay que aportar también documentación, bueno, actas notariales donde se digan el tipo de relación que tenemos, de hace cuánto lo tenemos. Incluso familiares cercanos pueden manifestar ante un notario que no se conocen, que tienen una relación duradera, que son como marido y mujer, aportar fotografías, si han hecho algún viaje juntos, que mostrar fotos de esos viajes, reservas de hotel, por ejemplo, que tienen una cuenta en común. También mucha gente hace un testamento, pues que en ese testamento están las dos partes, vale, un contrato de arrendamiento, en fin, muchas cosas que habría que aportar para demostrar que tenga una relación análoga a un matrimonio, pero que no hay ningún registro público que lo sustente. ¿Cuánto tiempo debe llevar una pareja o cuánto tiempo debe demostrar de que están conviviendo para que le sea asignada esa tarjeta de residencia? En este caso último, mínimo un año hay que demostrar. En el caso que tengan un hijo, con el hijo es suficiente, no hace falta que demostremos, mire, acabo de tener un hijo, vivimos juntos, pero hace un año que no tenemos de forma de demostrar que no estamos juntos. Entonces, aquí el sustento sería el hijo. Había que ver cada situación, pero por norma general hay que demostrar que hemos estado un año en el caso de que no tengamos ningún documento público que lo demuestre. ¿Cuánto tiempo tarda normalmente este trámite? Este trámite tarda mínimo, bueno, ahora como norma general 3 meses, pero ahora todo está más extendido, están tardando entre 4 o 5 meses en la oficina de extranjería de aquí de Valencia, ¿vale? Porque cada comunidad tiene sus propios plazos. Por norma general son 3 meses, pero pueden seguir antes o pueden seguir después. Pero aquí en Valencia están tardando entre 4 o 5 meses en resolver este tipo de tarjeta. Abogada, ¿algunas consideraciones a tener en cuenta en el momento en que se quiera solicitar o se inicie el trámite de la tarjeta de residencia familiar comunitaria? Sí. Pues bien, para que todos lo sepan, Jorge, no solamente demostrar esta relación de mínimo un año o aportar documentos públicos del país de origen, vamos también a los medios económicos que debe tener en este caso el cónyuge que es de la Unión Europea. Estos medios económicos deben ser mínimos si la unidad familiar está compuesta por 2 personas de 900 euros. Si no hay medios económicos, por mucho que demostremos que tenemos una relación estable, no vamos a poder llevar a cabo en buen término esa tarjeta. Muy bien. Una vez más, por favor, abogada, vamos a recordarle a nuestros oyentes el teléfono, las redes sociales o la forma sencillamente de contactar con usted.

Bueno, un poco de música para esta mañana también aquí en el Café Mañanero. Hoy escuchamos a Silvestre de Dangond con su Santo Cachón, una canción que nos puso a bailar por allá en el año 1993-94. Sí, y ahora pues ha decidido rescatarla a Silvestre Dangond. Un poco de música colombiana. A propósito, la próxima semana vamos a tener un especial aquí en el Café Mañanero con motivo de las fiestas patrias de Colombia. Artistas, deportistas, emprendedores y también autoridades colombianas. Especial colombiano aquí en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está el personaje del día en el Café Mañanero, Carlo Angulo. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Naim Darrechi. ¿Quién es Naim Darrechi? Naim Darrechi es el TikToker al que Irene Montero va a llevar a la fiscalía debido a sus más recientes declaraciones. La ministra de Igualdad ha reaccionado a las declaraciones de Naim Darrechi, quien reconoció que no usa preservativos con sus parejas sexuales al decirles que es estéril. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja con urgencia poner el consentimiento en el centro, fueron las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien reaccionó a las palabras del TikToker Naim Darrechi. Naim Darrechi, de 19 años, cuenta con 26 millones de seguidores en la plataforma de TikTok y 7 millones de seguidores en Instagram. En una reciente entrevista con el youtuber Mostopapi, Darrechi señaló que él no utiliza preservativos al momento de tener relaciones sexuales, estableciendo, y cito, que es raro y que como no ha dejado embarazada en tantos años a nadie, pues no se molesta en tener que acabar adentro siempre, sin ningún tipo de problema. De acuerdo con este tipo de comentarios, el entrevistador aguantó la risa y le preguntó que si sus parejas sexuales no le habían comentado nada hasta el momento, y él decía que sí, pero yo siempre les comento que soy estéril. Estas fueron las declaraciones que alarmaron a la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien estableció que presumir de este tipo de declaraciones ante 26 millones de seguidores es algo que debe preocupar, ya que este tipo de abuso sexual, el de quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento, es un abuso que debe ser visto por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Ley Sexual, conocida como la Ley de Solo Sí, Si es Sí, y reconocerá este tipo de abuso como una agresión por parte del influencer de 19 años, Naim Darrechi. Vaya lío. Entonces, personaje del día, un youtuber, ¿no? 26 millones de seguidores en TikTok y 7 millones de seguidores en Instagram. 19 años, Naim Darrechi. Un youtuber que no se siente con la necesidad de utilizar condón en sus relaciones. Y una ministra que le para la oreja. Y que establece que lo va a llevar a la fiscalía. Ya veremos cómo termina todo esto. El tema da para el debate, el cachondeo, bueno, y quién sabe para qué más. ¿Hay necesidad de anunciar estos temas así tan públicamente, habiendo tantos asuntos de interés en el país? Bueno, es de las cosas que nos vamos encontrando en el contexto de la actualidad. Pero seguramente va a dar muchísimo que hablar. Personaje del día aquí en el Café Mañanero. Bueno, vamos inmediatamente con la información deportiva. Un segmento que le vamos presentando a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Gastronomía colombiana. Empezando por una gran variedad de patacones. Patacón con gambas. Nosotros allá en América Latina le decimos patacón con camarones. y le ponemos al lado un jugo de maracuyá y te preguntan, ¿con leche o sin leche? Yo diría que lo más impresionante y lo más importante que nunca comentas de los patacones es el tamaño que tiene el patacón. Sí. Hombre, tú comes, te comes un patacón y quedas listo, de una, bien alimentado. Creo que esa es la parte más importante. No vas a quedar necesitado de otro. El patacón que se hace a base de plátano macho. Una carga de potasio inmediatamente. Bien, entramos en materia. Vamos con ya con Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Latino Deportes en el Café Mañanero. Un cemento que les presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Además de ofrecerles toda la gastronomía mediterránea, empezando por las paellas, los arroces en general y carnes a la brasa, también dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga para celebrar. Brasas y Calderos en la avenida Alfawir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Entramos en materia. La actualidad deportiva trae en portada el Tour de Francia, los Juegos Olímpicos, que empiezan ya en poco más de una semana. El mercado de fichajes. Y mucha más actualidad. En el caso particular del ciclismo y de Colombia, también tenemos una situación muy preocupante, lamentable para un ciclista colombiano que ha sido sancionado por la Agencia Internacional Antidopaje. Pero es una situación que se repite, de manera que vamos a ver qué ocurre. De hecho, ya el deportista ha anunciado que está trabajando con un grupo de abogados, un buffet de abogados sería en este caso, ¿no?, para demostrar su inocencia. Pero nosotros estuvimos hablando con él recientemente. Nos parece un ciclista serio, trabajador. Esperamos que logre resolver esta situación cuanto antes. Bien, Adolfo Jiménez del Río, entonces entramos en materia. Vamos inmediatamente con la actualidad deportiva, que empieza, como les decía, con el Tour de Francia. Y bueno, Jorge, llega la segunda jornada del Tour de Francia en los Pirineos, con la etapa número 16 y que propone una etapa peculiar. Recordemos que regresamos a la montaña y con un puerto de primera categoría lejos de la meta, que quizás debe servir de calentamiento para las dos duras jornadas que seguirán. Pero eso sí, en la montaña estarán presentes nuevamente los aspirantes a el maillot de las pepas rojas, el de la montaña. Y ahí veremos a Nación nuevamente y esperamos verlo a Nairo Quintana, que aspira a recuperar ese maillot. Será una jornada de 169 kilómetros entre Pas de la Cassé y Saint-Jean-Dins y que ofrece un terreno perfecto para las escapadas, aunque es más improbable que se efectúen movimientos de cara a la clasificación general. Es decir, todo está dado para que los que aspiran a la montaña hagan una tremenda escapada. Y eso es lo que esperamos ver en el día de hoy. Por lo pronto, el esloveno Tadej Pogačar se mantiene con el maillot amarillo como líder, pero a sus espaldas y a más de 5 minutos está el segundo clasificado, el colombiano Rigoberto Urán. ¿Qué pasará en esta etapa dura de montaña en el día de hoy? Bueno, veremos a ver qué pasa con Nairo Quintana. Nairo, la verdad es que se tiene unos destellos de sus mejores momentos, pero como que se le acaban las fuerzas. Y vamos a ver para qué le dan esa fuerza. Si vuelve Nairo, queda por lo menos el 50, el 70% de sus fuerzas, de sus reflejos en la alta montaña, podría perfectamente ganarse la montaña. Falta entonces ver cómo va a estar en esta última semana. Él normalmente termina bien. Normalmente termina bien. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Este tour sirve para demostrar en qué nivel está Nairo. Él, antes de empezar el tour, dijo que no estaba en las mejores condiciones, que le duele todavía la espalda, producto de una caída que tuvo hace algo más de un año. Y que bueno, no está del todo recuperado. Pero bueno, digamos un Nairo cojo, ¿no? Vamos a ver qué tanto puede dar en este tour. Tiene el reto, quiere llevarse la montaña. Por lo menos dice el viejo refrán que, del sombrero al ahogado, ¿no? Un refrán muy popular colombiano. Y creo que va con esto. Él aspiraba más, pero ya vio que no podía. No tiene ni fuerzas, ni está bien, ni siquiera equipo. Ni siquiera equipo. Vean que Nairo llega a los premios de montaña y no tiene ni un solo compañero. Siempre él solo. Así tampoco se puede. Los directivos de la Arkea le piden resultados, pero tampoco. Así no. Así no. Esto es de equipo. Usted ve a Lineos juntos. Usted ve a Team Emirex juntos. Ahí con Tadepo y a Char. Luego también, y así sucesivamente, cada uno de los equipos. Y Nairo siempre solo. De manera que es muy difícil en esas condiciones. Bueno, ayer se conoció el equipo español de ciclismo que estará en Tokio. Recordemos cómo es la cosa. La Unión Ciclista Internacional, o el Comité Olímpico Internacional, asigna 5 cupos a los países considerados fuertes en ciclismo. Y entre estos se encuentra, por ejemplo, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda. Holanda, España. Son 5 ciclistas. 5 ciclistas. Ayer dieron a conocer finalmente la lista. No aparece Peyo Bilbao. ¿Sí? Carlos Angulo, los tienes por ahí, ¿no? A ver si los tenemos. Porque aquí Adolfo Jiménez del Río nos envió el dato, pero no me funciona su audio. Me llamó poderosamente la atención de que Peyo Bilbao se quedara por fuera. Es que está en estos momentos 10 en la clasificación general del Tour. Estamos hablando que después de 2 semanas de Tour esté en el puesto número 10. Quiere decir que es un ciclista que está en forma. Lo vimos hacer un buen Giro de Italia, el año pasado también ya hizo un buen Giro de Italia. Entonces, no me explico por qué un ciclista que ha estado andando bien en los últimos 2 años se queda por fuera. Alejandro Valverde será el líder indiscutible jefe de filas junto con los hermanos Ion y Gorka Izaguirre, al igual que Omar Fraile y Jesús Herrada, son el quinteto elegido por el seleccionador nacional Pascual Montpaler para representar a España en lo que será la ruta de los Juegos Olímpicos en ciclismo. Valverde, Ion, Gorka Izaguirre, Fraile y Herrada. Este es el equipo español, los 5 cupos. El veterano ciclista murciano Alejandro Valverde será el indiscutible jefe de filas de este quinteto que fue elegido por Pascual Montpaler para Tokio 2021. Se tratan de los 5 que representarán a España en las pruebas de ciclismo de ruta. En ruta, sí. Porque ayer nos mencionábamos una lista también, ciclismo en pista. Ahora España va muy bien. Yo creo que tiene una buena representación. Finalmente no incluyeron al jovencito Rodríguez ni Ayuso. Van a esperar que maduren un poco más y demás. Ahí está. Mira, cuando se trata de la alta competición hay que llevar a los que francamente son. De manera que suerte para Valverde, suerte para Fraile y los hermanos, Ion y Gorka. Y Gorka Izaguirre, es un privilegio. Sé que no los llevan a los 2 por ser gemelos, no. Mire que es una cosa muy curiosa que se da en el mundo del ciclismo. Con frecuencia encontramos hermanos que son que tienen las mismas aptitudes. Sí, corriendo. Ya. Ahí tenemos Simon James y su hermano Simon. Y el otro es, no recuerdo ahora mismo el nombre, el otro James. Ya. También están dos ciclistas portugueses, en fin. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, vamos a escuchar a, le decía, a Edwin Ávila. A ver, Adolfo, este audio sí que nos va. En el día de ayer se conoció una dura noticia para el ciclismo colombiano, y es que la UCI, la Unión Ciclística Internacional, le ha comunicado al equipo Burgos BH el resultado adverso del ciclista colombiano Edwin Ávila en un control antidopaje realizado fuera de competición. Y es que el máximo estamento ha comunicado al equipo español que tuvo un resultado adverso el ciclista colombiano por el uso de boldenone, un producto incluido en la lista de sustancias prohibidas. Y el resultado ha salido de una prueba antidopaje que se realizó al ciclista en Colombia el pasado 31 de mayo y fuera de competición. Esto ha dado motivo para que el mismo equipo Burgos BH haya... Bueno, se nos ha cortado la comunicación. Desafortunadamente hoy tenemos algunos inconvenientes con los audios. Vamos a escuchar a propósito a Edwin Ávila porque estuvimos hablando con él recientemente. Con Edwin Ávila, ciclista colombiano, milita en el Burgos. Te vimos el año pasado en la Vuelta a España y quisiéramos precisamente de saber cómo estamos de cara a una próxima grande en Europa. Bueno, pues este año la Vuelta a España sale de Burgos, entonces pues está cumpliendo la catedral 800 años, entonces es un gran evento para el equipo y pues para nosotros, y queremos dar lo mejor en esas primeras etapas. ¿Dónde podremos esperar algo? Bueno, yo te tengo ahí en la nómina de los que van a estar en la vuelta, de que el equipo te va a llevar, ¿no? Luego, creo que hiciste un buen trabajo y te lo mereces. Luego, lógicamente, ya veremos. Pero, ¿cuáles son esas etapas que tú las tienes ahí en el calendario? Dicen, en algún momento quiero destacarme aquí. Bueno, pues la verdad, contamos con un equipo bastante fuerte para las escapadas, para las subidas, para los sprints. Entonces, mis características son un poco más de sprinter, media montaña. Entonces, esas etapas de 2.000, 3.000 de desnivel, que ya los sprinters si llegan muy agotados, o lo más probable es que no lleguen. Y ahí es donde puedo hacer yo una buena actuación, si es que no es ganar. Edwin, tienes una característica. Bueno, los ciclistas colombianos normalmente son escaladores natos, ¿no? Especialistas en la media montaña, pues de pronto no tanto. Tú te has inclinado precisamente por esta especialidad. Y veo además que en la lista de los corredores normalmente hay poca gente que se especializa en esta materia. ¿Te facilita esto de pronto encontrar un hueco en cualquier equipo? Sí, porque pues realmente escaladores hay muchos, sprinters hay muchos, pero corredores todoterreno, lo que se llama de media montaña, se viene el sprint, se viene la subida, se vienen como todos los terrenos, es muy difícil de conseguir. Obviamente tienes que tener las condiciones y el talento, porque por más que tú quieras, no le voy a ganar a Egan subiendo, por ejemplo, por más que yo me entrene, pero pues mis condiciones son de ciclista todoterreno, pasa bien la montaña, pero no es que vaya a ganarme un Tour de Francia, pero sí etapas en el Tour, por ejemplo. Ahora, una pregunta ya. ¿Se puede evolucionar también desde esa posición? Porque ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Alejandro Valverde, ¿no? Un corredor de media montaña, pero que luego también se defiende en algunas etapas muy bien. ¿Tú aspiras a evolucionar en ese sentido? Pues Alejandro Valverde son de los pocos ejemplos que uno pone... como comparación, porque pues obviamente hay corredores que se salen de la regla, pero pues claro, ya con la edad, con la madurez, va adquiriendo más experiencia, va cogiendo más madurez muscular, entonces claro, va mejorando en ese sentido, pero si te pones a fijar, no ha podido ganar un tour, una vuelta, aunque tiene todas las características, pero siempre el que tiene la especialidad va por delante de él. Pero se ha ganado mundiales, se ha ganado muchas cosas de gran montaña. Entonces, sí, son diferentes cosas. Bien. Ahora quisiera ya para finalizando, me hablaras acerca de la situación en el Burgos. ¿Cómo te encuentras? ¿Por cuánto tiempo estás tú en este equipo? ¿Qué dice tu contrato? Bueno, mi contrato dice que por un año. O sea que a diciembre de este año ya terminamos la labor con el equipo y bueno, ya ahí miraremos si renovamos. Bueno, en realidad uno a mitad de año o terminando ya la temporada por ahí en octubre, ya uno ya tiene claro si tiene, si se renueva el contrato, si se va para otro equipo o algo. Bueno, Edwin, te deseo muchos éxitos. Ojalá, yo te veo un grande, ¿eh? Estaré pendiente a tu carrera. Así que muchas gracias, muy amable de tu parte por habernos atendido en esta entrevista que no estaba programada, sin embargo, ha tenido la gentileza de atendernos y de qué manera. Entonces, Edwin, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y mandar un saludo a todos los que están viendo ahora la transmisión. Bueno, escuchábamos ahí a Edwin Ávila, amablemente nos atendía en esa conversación, hablándonos acerca de sus planes. Hoy hemos conocido entonces de que ha dado positivo y ha sido suspendido en consecuencia por dopaje. Recordemos, milita en el Burgos BH. La sustancia, a ver si la tenemos por aquí. La sustancia es boldenona, por boldenona, un producto incluido en la lista de sustancias prohibidas de la propia UCI. El resultado corresponde a una prueba antidopaje realizada al ciclista en Colombia el pasado 31 de mayo, fuera de competición. Esta notificación responde a un procedimiento abierto del que el Burgos BH espera su conclusión para determinar si fuera necesario las medidas a aplicar más allá de las que ya se han anunciado. Bueno, el deportista ha anunciado que ya, entre otras cosas, va a intentar defenderse con un pool de abogados. Y bueno, mencionamos también algunos casos de deportistas colombianos, por ejemplo, Farage, el tenista colombiano, también un deportista ecuatoriano. Es que en Colombia le están suministrando al ganado una vitamina que desafortunadamente genera precisamente este tipo de dopaje. Entonces, la persona sencillamente va a un restaurante, pide carne y en ningún momento piensa de que se está dopando. Y de hecho en sí, no utilicen ese beneficio que pueda dar, ¿no?, esta vitamina. Pero está prohibido sencillamente. Recordemos que Alberto Contador también se dopó sin saberlo comiendo carne. Es una vitamina que le proporcionan al ganado y luego pues genera estos efectos en los deportistas. Ojalá que Edwin Ávila logre aclarar este asunto cuanto antes. Sabemos que es un momento muy difícil para él. Bueno, llegamos a la parte final. Tenemos por aquí algunas noticias, pero desafortunadamente no sé qué pasa. No me van los audios. Hoy tenemos alguna dificultad, así que le ofrecemos disculpas. También a nuestros compañeros que nos han enviado material y que no hemos podido sacar, desafortunadamente. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, que, bueno, no hemos podido sacarlo al aire también, nos ha enviado su nota, pero no ha sido posible. Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Enviamos desde un documento urgente hasta un contenedor completo. Entregas y recogidas en toda España. Servicio puerta a puerta. Viajes y excursiones con todas las compañías aéreas a todos los países. Ofertas para todas las temporadas. Ya puedes financiar tus envíos y viajes como desees. Todo esto con el sello y la garantía de Grupo Cóndor. Dirección: Amado Granel, Mesado 17. Teléfono y WhatsApp: 635-47-7895. Grupo Cóndor. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. ¿Eres

corazón tú le quieres. Se quitan la vida anual. Quizás 1% de ellos son mis fanáticos. De todos modos, a mí me importa. Besando